Amado Creador, mi agenda está llena de potencial y mi espíritu te encuentra en medio de cada deadline. Hoy vengo a ti con el peso de los compromisos que he aceptado, sintiendo cómo la fatiga amenaza con eclipsar la visión. Te entrego mi cuerpo, esa máquina maravillosa que lucha por mantenerse al ritmo de mi ambición. Te pido que tu toque sea un reboot celular profundo. Recarga mi batería interna, borrando la raíz de toda dolencia y fatiga que intenta desconectarme de mi propósito. No busco solo alivio, sino una vitalidad aguda para operar con excelencia y máxima integridad. Dame la energía del pionero, la claridad para honrar mis promesas y la resistencia para llevar la prosperidad que has plantado en mis manos a buen término. Gracias porque mi cuerpo es tu templo y sé que ya estás restaurando cada fibra para esta misión. Confío mi éxito y mi sanidad a tu perfecto Power Flow. Amén.